querida amiga. Después de hoy, todo cambiará entre tú y yo. Voy a confesarte algo. Algo que tal vez no te guste. Ayudarte.